hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuando... Comienza la vida con los chicos. Y para llevar a cabo esta columna, estamos con Viviana Aguilera y con Silvia Morresi. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Muy bien, encantados de estar aquí porque hoy tenemos novedades muy interesantes. Bueno, qué bueno. Y como ustedes recordarán, mi compañera de vida se fue de viaje a un congreso muy importante en Brasil para tratar los temas de los chicos. Entonces ahora ha venido a contarnos qué cosas interesantes ha escuchado allá, qué ha compartido, qué novedades puede transmitirnos. Así que ha venido con mucho entusiasmo la Silvita. Entusiasmo de samba. Sí, entusiasmo de muy samba eufórica. Y perfumada y nutrida por tantas ricas frutas que hay en ese país tropical. Pero además les cuento, el congreso fue en Sao Paulo y esa ciudad es una ciudad así como un mar, pero no un mar de agua, un mar de cemento, con la mayor cantidad de edificios, dos veces o sería unas cinco veces la provincia de Mendoza o dos la de Buenos Aires. Es muy bella la ciudad y también muy bello todos los habitantes de esa ciudad. Y también uno imagina que en una ciudad tan hermosa y con tantos edificios y tantas construcciones no va a encontrar casitas de cartón por allí abajo de los puentes. Y eso también quiero transmitirles, que como cultura por allí nos vamos volviendo un poco insensibles porque habían muchos chicos durmiendo en cajas de cartón. Qué tristeza. Tristeza, ¿no? Pero bueno. Bueno, con un clima más benévolo. Esto sucede porque los chicos, bueno, no enferman gravemente o no caen muertos de frío porque el clima lo permite, ¿no? Pero sí. Y eso naturaliza la situación de calle de tantas personas y de tantos chiquitos. Y en esa situación de calle, y quiero retomar este tema y después nos vamos a ir al otro, ¿no? A de los temas que charlábamos ahí o que escuchábamos con autoridades y personas muy ocupadas en esto de la niñez. Y yo rescato el valor de esas familias, porque si bien estaban en situación de calle, fue muy bonito un amanecer de ellos, porque estaban todos, estaba la mamá, el papá y sus hijos. Entonces todos esperaban muy pacientes a preparar el, no sé qué sería, un té, un yerbeado, algo, porque no nos permitían, o sea, no es que no nos permitieran, a mí no me parecía oportuno introducirme y meterme en su vida cotidiana, pero así, en esa situación, a pesar de que su casa era de cartón, el afecto y el calor que ellos le brindaban a sus hijos sirviéndole este desayuno, a mí también me hizo reflexionar en, no importa en el lugar donde estamos, lo importante es el amor y el afecto y la comida que le vamos dando a nuestros pequeños. Y también esto de poder rescatar el orgullo, porque yo pude observar en esas familias cómo todos alrededor de la mesa esperaban, pacientes, otros no, porque otros eran más curiosos. Entonces se acercaban y se aproximaban a la tela donde la mamá estaba preparando y ofreciendo, la mamá junto al papá, ofreciendo esta comida, esta nutrición. Entonces esto también yo lo quiero rescatar, el valor y la importancia del que se sientan nuestros hijos y nuestras hijas orgullosos de cómo estamos cotidianamente construyendo el momento a momento. Porque está en manos de otros evitar que estas situaciones de calle no existan, pero también tenemos que ser conscientes que hay algunos que están en estos momentos, en esas situaciones. Bueno, vamos a ir. Yo creo que primero deberías decir a la audiencia cómo se llamaba el congreso, quiénes estaban, qué invitados, qué tipo, bueno, qué gente, de qué países fue y eso, ¿no? El congreso se llamaba Construyendo Vínculos de Confianza Y este congreso estaba auspiciada por la Red Pickler Nuestra América, que depende de una asociación internacional. Entonces, las autoridades o las maestras, digamos, invitadas eran Añez Santó, Mirta Chocler y Isabela Deligne, que es francesa. Entonces, y bueno, y estábamos de todos los países de Latinoamérica, había representantes de Perú, de Chile, de Argentina, y Argentina estábamos representando a nuestro país diferentes provincias con distintos contextos. Había gente de Córdoba, había gente de Buenos Aires, había gente de Santa Fe, y bueno, y estábamos también... ¿Muchas personas? ¿Cómo cuántas? Muchas, muchas, muchas. El congreso, que fueron 2 días, asistieron 500 personas. Uh-huh. Y luego a un seminario de profundización donde algunos, casi 100 personas de los distintos países de nuestra América, nos sentamos a estudiar. Uh-huh. Y a estudiar temas que por allí a veces uno dice, ay, pero en esos temas ustedes van a estar ocupados. Y sí. En temas como hogares infantiles, la educación no formal, la construcción de vínculos. Esto que parece tan simple, y no es simple. Otros que tenían que ver con el vínculo y el desarrollo, otro que tenía que ver también con la educación formal en los primeros años de vida. Y esos temas fueron los de seminario de profundización. Ahora en el congreso, donde asistieron muchísimas personas de distintos países y básicamente organismos institucionales de Brasil, como los ministerios, los ministros de educación, de desarrollo social. Trataban básicamente el tema más importante era cómo, y fíjense, tanto lo han charlado ustedes acá con Viviana, ¿no? En este congreso también. Uno era la importancia de la observación del niño. ¿Y cuál era el valor en relación a la observación? ¿Cómo tener en cuenta los detalles? ¿Tener en cuenta si el niño es curioso o no? ¿Considerar y organizar un entorno y además que él se sienta orgulloso de este entorno que es en el cual se está formando? Este tema del orgullo lo trajo a colación la francesa, porque que se llama... Isabel, una persona de mucha sensibilidad, y nos explicó que en Francia los niños se están autoagrediendo con los piercing y con distintas costumbres que en realidad se están dañando. Entonces ella habló de la importancia de respetar la etnia de cada uno, porque nosotros también tenemos distintas etnias en nuestro país, y ella volvió a recalcar esto, la importancia de recuperar en el juego de los niños lo que ellos traen en el juego de los niños pequeños, desde un año y medio, cuando inician este juego simbólico, cómo ellos empiezan a reproducir los usos y costumbres de cada una de sus etnias. Recuperar esto, porque luego cuando ingresa el niño a otros espacios educativos, se confunden, porque empiezan a incorporarse hábitos del lugar donde viven, donde habitan. Uh-huh. Pero los primeros juegos simbólicos son los que con los que el niño identifica y los que ha transmitido su familia. Entonces, este concepto me pareció interesante. Todo lo que el abuelo le transmite, abuelos y abuelas. Nos mostraron filmaciones en donde niños de otros países, de Irán, de diferentes etnias, jugaban juegos simbólicos en donde se vestían envueltos con mantas de una manera diferente. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención y bueno, por eso lo quería compartir con ustedes, ¿no? Vos sabés que cuando se festejó el Día del Niño tuvimos varios martes de conversar sobre eso, ¿no? Y una cosa que se me quedó a mí en el tintero fue lo de los juegos tradicionales, de todas las tradiciones que han llegado acá a la Argentina. Cuando yo estaba en el profesorado de educación física hace años, la profesora de juego hizo en varias oportunidades con cada una de las cortes que le iban llegando como alumnos, una investigación de abuelos y bisabuelos de los propios alumnos y los juegos que hacían. Entonces se hacía una jornada para compartirlos, jugarlos. Ellos tenían que fabricar el material y todo. Entonces los hijos de los nietos de italianos, los nietos de españoles, los nietos de tal región o cual región de Italia, España o donde fuera, traían y se hizo una recopilación impresionante de juegos tradicionales allá en esa biblioteca del Instituto de Educación Física. Esto está. Si algún docente que estuviera escuchando le interesa consultar para poder recuperar algunos de esos juegos, que eran súper económicos, súper ecológicos, que recuperaban materiales que nosotros tiramos hoy y que muchas veces son juzgados como cosas, actividades aburridas o sin valor, y sin embargo tienen enorme valor a nivel de lo vincular, ¿no? Porque son otras cosas menos competitivas a veces y podrían ser recicladas, utilizadas, ¿no? En favor de la economía familiar y en favor de una diversión muy sana también. Vos sabés que en esto de la observación y todo esto, me quedo pensando en una cosa que los grandulones siempre hemos observado, que a medida que avanza el tiempo y avanza la historia, la electrónica ha ido invadiendo el terreno, sí, del juego de una manera atroz. Ahora, siempre detectamos todos que ningún niño se puede resistir ante una pila de arena, que ningún niño se puede resistir, si son varones no pueden resistirse a agarrar dos palos y jugar con las espadas, o a los tiros, o esas cosas. Y la redonda aparece en todos lados, para un lado, para otro, y a todas las edades, ¿no? Siempre hay una cuestión adentro que mantiene eso, ¿no? Sí, porque además lo que vos has mencionado tiene mucho que ver con el despliegue global de la motricidad, y eso es una necesidad imperiosa en la infancia. Entonces, cuando esto se queda relegado por estar sentado frente a una máquina, en algún momento explota. Y si no, aparecen otras dificultades. Cuando el chico se entrega totalmente y no se mueve más, empiezan otras dificultades, que se van a hacer más presentes cuando sea un poquito más grande, ¿no? Uh-huh. En relación a estas situaciones que recién manifiesta Viviana, ¿no? Que estas tensiones o estas emociones reprimidas en algún momento se van a hacer evidentes, fueron retomados también por un tema desarrollado por la doctora Mirta Chokler, que se desarrolló con la temática de experiencias intensas, miedos al acecho en los años iniciales de la vida. Uh-huh. En este sentido, voy a recuperar un concepto, que ningún niño llora por maña. Ninguna niña o niño, en el momento que expresa malestar y llora, lo hace porque tenga ganas, o porque está acostumbrado a llorar, o porque quiere manipular a alguien, o porque quiere manipular al abuelo o a alguien. En realidad, esta situación, generalmente hay que tratar de analizar cuáles han sido los hechos que han sucedido anteriores a que aparezca esta angustia o el llanto. Porque son ansiedades que están a lo mejor y que se han generado en el día anterior, o empiezan a pensar los familiares o los padres, ay, pero este niñito o esta niñita es siempre igual, llora todos los días. No todos los días va a llorar por lo mismo. Entonces, la mirada atenta de la persona que está junto a el niño o la niña, sea el abuelo, el cuidador, la mamá o el papá, tiene que poder observar y distanciarse un poco, decir, a ver, ¿por qué estará llorando? No pensar que es una maña o que se le ocurrió o porque por eso lo está haciendo. O también es una característica de esta personalidad que se va construyendo, ¿no? Entonces ya adquiere un rótulo dentro de una familia, este es el gruñón, este es el que siempre tiene problema, este es el llorón, y finalmente se consigue que esta característica se afiance como en esta persona, ¿no? Y también algunos consejos, ¿no? Yo los resumo, o sea, lo organicé en mi mente como consejos útiles y prácticos. Entonces, Agnès Santó, que habló mucho de la importancia del equilibrio y de cómo se va construyendo la seguridad y la inseguridad cuando uno pierde la base de apoyo. Entonces, esto es importante. Si el niño está llorando o la niña, lo que hay que revisar es en qué lugar está acostado o parado. Entonces, tratar de que él recupere el equilibrio por sus propios medios. Permitirle el contacto y progresivamente alejar el cuerpo, pero no soltar, sino que apoyar y brindar un contacto seguro. El contacto seguro tiene que ver con la posibilidad de dejar de pensar por un momento por qué llora. Eso habrá tiempo para entenderlo. Lo que sería interesante en un primer momento es generar esta situación de equilibrio y de que este llanto, si bien es algo que quizás nos perturba, también a la vez tenemos que valorar que es un indicador de que algo le está sucediendo y molestando y hay algo en su organización interna que no está ajustado. Entonces, generar condiciones de un buen equilibrio, además de una contención. Yo te quiero decir que en no general sea pegoteo. Nuestra costumbre es diferente. Nuestra costumbre es alzar al chico. Exacto. Y abrazarlo mucho y claro. Pegarlo a nuestro cuerpo y no darle mucha oportunidad de decir qué pasó. ¿Qué tampoco le pasó? Sino insistir con que ya está. No pasó hasta nada. Hasta acá llegó el llanto. Ya está, no pasó nada, estás bien. Convencerlo en vez de saber qué siente, ¿no? Nos pasa mucho eso. Y en este contacto, tratar de que no exista un como pegoteo, decimos nosotros, ¿no? Esto de la importancia de cómo se va construyendo el vínculo de apego en momentos de mucho contacto y en momentos de, ay, de a poquito uno va aflojando y va permitiendo que el niño o la niña se reorganicen. Ahí está. Me parece que el tema este de vínculo temprano sería interesante de extendernos uh-huh. en el tratamiento, abordarlo con más tiempo, con muchos ejemplos, para ir viendo que hay vínculos que son, bueno, uno podría decir ahora, tóxicos o generadores de dificultades del desarrollo, ¿no? A pesar de todo el amor que los origina. Uh-huh. Mucho para charlar. Muchísimo. Pero tenemos el martes que viene. Continuará seguramente la columna.